Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más desde la retaguardia de la M690, desde el estudio de Víctor Basterre y desde nuestros hogares, practicando la radio a distancia. Están allí terminando de acomodarse para la transmi mi compañero Rodrigo Ferreiro y mi compañera Natacha Bianchi, y en este viernes 13 de agosto vamos a estar hablando con familiares y amigos organizados en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que este mes tendrá una nueva edición que ya está organizada, que va a ser en las calles con todos los protocolos necesarios, y que una vez más le va a estar reclamando el Estado argentino que paren de matar a los y las pibas en los barrios, en las barriadas, y que haya justicia por los que fueron asesinados en manos de las fuerzas de inseguridad, en manos del Estado argentino. Y por otro lado, también vamos a estar charlando un poco con nuestra queridísima amiga y compañera Ana López en relación a una nueva semana, un nuevo festejo de la sociedad de consumo en el Día de las Niñeces, y bueno, vamos a estar hablando con ella un poco de lo que sucede, ¿no? Con los y las niñas, con estas niñeces en contexto represivo, ¿no? En este contexto de represión estatal, en este contexto de represión de pandemia, ¿no? Y bueno, todas esas cosas que van quedando en segundo plano, ¿no? Con todo lo que han sufrido los niños en la pandemia, con esta situación de encierro, de no poder ver a sus pares, de no poder concurrir a las escuelas, de no poder ver hasta a sus abuelos por momentos y a familiares cercanos y queridos y de su cotidianidad, y bueno, y cuáles son las propuestas del Estado, ¿no? Para dar contención a estas situaciones que, bueno, claramente es nula en la mayoría de los casos y bueno, no existe. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Yo estoy a dos manos, literal, queriendo contar un poco lo que sucedió durante la tarde del día de hoy. Dos declaraciones fueron, fue una tarde, un viernes por la tarde de declaraciones. Por un lado, Alberto Fernández hablando sobre la sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez. Estoy hablando de la expresidenta de Bolivia, cualquiera, sino que estoy hablando de la primera dama, de la compañera de Alberto Fernández, que festejó su cumpleaños en la Quinta de Olivos, y Alberto Fernández salió a dar declaraciones. Si les parece, podemos escucharlo, y después, para llenarnos más la panza, podemos escuchar a Cristina Castro en una conferencia de prensa que hizo hoy junto a sus dos abogados y a Margarita, la otra abogada que acompaña a la familia de la Comisión Provincial por la Memoria. Esta conferencia fue esta tarde, así que bueno, también podemos escuchar un fragmento de esas declaraciones. Así que arrancamos con el presidente a ver qué decía esta tarde en Olavarría. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. y que mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Ahora sí, los había silenciado, chicos. Ahí va. No, que escuchábamos a Alberto Fernández, bueno, presidente del partido de los justificadores seriales, ¿no? Así que tenía una nueva excusa, ¿no? Siempre el error ahí, la equivocación y el perdón, ¿no? El perdón divino, este catolicismo implícito del peronismo vaticanista que, bueno, nos permite errar. Total, podemos pedir disculpa, total, podemos hacer un acto en la barría con aplausos grabados y bueno, y que siga. Total, los genios, los vivos, estamos encerrados en cuatro paredes, algunos en situaciones tremendas, sin poder trabajar, sin poder juntar el mango. Hablábamos al principio de las niñeces y todo lo que han sufrido en esta pandemia, ¿no? El relegamiento que han tenido desde todo el arco social, ¿no? Desde los adultos, desde los políticos, desde los educadores. Y bueno, el Prezi puede pedir disculpas en la Iglesia de los Derechos Peronchos. Sí. Tenemos otro audio más, Nati. Sí, pero saludemos primero al compañero Rodrigo Ferreiro, que ya está conectado. ¿Pudiste sortear ahí la situación técnica? ¿Cómo va? Buenas noches. Parcialmente. Puedo estar al aire con otra computadora, mientras la que uso siempre está ahí restaurándose. Esperemos que llegue a buen puerto. Y si no, la tiraré sobre la cabeza de algún kirchnerista o peronista que intente justificar todas las atrocidades a las cuales ya en estos dos años, antes también, ¿no? Pero en estos dos años se volvieron a reflejar. Eso te pasa porque no te dio una computadora Cristina. Claro, me la dio, en realidad me la dio la Reta. Entonces, bueno, lamentablemente. Todo culpa de la Reta. Exactamente. Bueno, sí, si les parece, podemos ir a escuchar a Cristina Castro. Fue una conferencia de prensa, yo la seguí desde que arrancó, luego tuve que salir a la calle y mientras iba pedaleando la iba escuchando. Y la verdad que fue muy, muy intensa. Aparicio, uno de los abogados, fue muy contundente con mucha información que tiró. Pero bueno, escuchemos a Cristina, que también fue bastante contundente con lo que dijo. Nos han humillado y nos han maltratado, tanto algunos medios amarillistas como políticos de turno, inclusive el mismo ministro con sus amenazas. Me hubiera gustado que en el momento en el que dijo les voy a traer una sorpresa, hubiera cumplido su palabra del año pasado y me hubiera traído a mi hijo con vida y me hubiera dicho, tome, déjese de hablar pelotudeces, señora. Pero no lo hizo. Al contrario, nunca me dio la cara. Sí se ha tomado el trabajo de sacarse muchas fotos con la política de Villarino y amenazar bastante. Ese me hubiera gustado que fuese su regalo, que me hubiera devuelto a mi hijo con vida y me hubiera callado la boca. En vez de eso estamos recibiendo mucho encubrimiento. No tenemos dinero como para sacar un libro como el que bancó él, porque somos laburantes. Y a los laburantes, lamentablemente, nos sobra mucho mes cuando se nos termina el sueldo. Llegamos con lo justo. Pero mis manos de laburante están limpias, no manchadas con sangre. Bueno. Sí, tremendo ahí el testimonio de Cristina, ¿no? Durísimo. Nada, mucho dolor en sus palabras, mucha bronca también, como sucede en la mayoría de estos casos, ¿no? Sí. Reinante, ¿no? Y las familias siempre teniendo que nadar en contra de la corriente, ¿sí, Nati? Sí, aclaremos que está hablando de Bernie, del ministro actual de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con respecto a las declaraciones que él hacía cuando Facundo aún estaba desaparecido durante el año pasado, en plena pandemia, ¿no? En pleno aislamiento represivo, ¿no? Pero bueno, sí Rodri. No, perdón que te interrumpo un segundo. Menciona Cristina un libro. El libro es Operación Facundo, de Germán Sasso, ¿sí? Es un libro que intenta instalar la versión del ministro de Seguridad, básicamente, y el Estado argentino. E intenta todo el tiempo, no lo leí, por supuesto no lo voy a comprar, si me llega por algún otro lado lo voy a leer para ver las miserabilidades que dice ese pseudo periodista, pero lo que plantea es básicamente que la familia y la querella están mintiendo. Lo que siempre me pregunto, chiques, con respecto a estos operadores del poder que aparecen, es ¿por qué estaría mintiendo la familia? Porque cuando uno plantea tal una cual. Teoría conspiranoica, tiene que haber un beneficiario. ¿Qué a Cristina le interesa? ¿A Cristina Castro le interesa? ¿Es una operadora no, que quiere claro. tirarle tierra a Bernie? Porque Aparicio también. O como te acordás, Dugan, el año pasado, que estábamos entre el aislamiento y escuchar las barbaridades que decía este periodista, entre comillas. Periodista es un nuevo término que estoy usando para algunos. El chabón contradiciendo, hablando de que Aparicio estaba detrás de la tajada de el curro de los derechos humanos. No lo decía con esas palabras, pero lo quería decir. Otra de las cuestiones que aclaró Aparicio en una de las preguntas, que también fue muy interesante, o sea, y también muy, muy revelador, que tiene que ver con esto, que el mismo este autor del libro con Bernie son los que están financiándole la defensa a dos de los policías bonaerenses. Y ahí empezó ahí a hacer como, bueno, hay que escuchar la conferencia entera de prensa, no quiero hablar por las dudas, pero sí. Sí, la conferencia de prensa de hoy yo la recomendaría. Para todos aquellos que quieren entender el concepto de represión estatal, porque habla de policía, habla de funcionarios políticos como el ministro de Seguridad y como el intendente de Villarino, habla del Poder Judicial, digo, habla de cada uno de los engranajes, y no solamente Aparicio, sino Luciano, no recuerdo el apellido del segundo abogado, ya lo vamos a chequear, me sale Pareto, pero me parece que no es Pareto. Y también, por supuesto, Cristina. Estaba también Margarita Jarque de la CPM. Así que, digo, muy interesante la conferencia de prensa. También algunas preguntas bastante interesantes. Otras fueron más largas la pregunta que la respuesta. Sí, pero la verdad, Nati, sí, suscribo a lo que decís. Hay que verla. La conferencia debe estar subida en la página de Amnistía Argentina. Así que sí, hay que verla porque es una clase magistral, tanto de Cristina, de la familiar, de la mamá de Facundo, como de sus abogados. Además se nombran otros casos, Leandro nombra otros casos, Cristina también en un momento plantea muy interesantemente y desgarradoramente también, no quiero terminar como Alberto Solano, ¿no? Sí, es decir, Rodri, mira. Sin que haya verdad sobre lo que sucedió y morirme, como murió Gualberto, buscando justicia. Sí, como sí. Para que la gente también entienda que no estamos hablando de algo aislado sobre lo que vamos a hablar de lo que queda del programa, podemos enmarcarlo directamente todo esto en el día de que se viene el Día de las Niñeces, porque muchos de estos pibes que estamos hablando eran menores de edad, mal dicho, ¿no? Pero eran todos niñes cuando desaparecieron y luego fueron encontrados asesinados. Y por último también, Rodri, que me quedo pensando mucho, ¿no? Si vos pones a Bernie al lado de Bullrich, no hay ni una gota de diferencia, porque los dos hablan del relato armado, los dos hablan de todo lo que tienen que... O sea, es tanto el esfuerzo que tienen que hacer para decir, de hablar del relato, de todo el montaje que se arma. No, a ver, es tanta la bronca que me da que me... Yo les invito, a comparar, cobertura periodística y lo que decían los funcionarios públicos luego de la desaparición de Santiago Maldonado y luego de la desaparición de Facundo Castro, con dos gobiernos de tinte político distinto. Bueno, compárenlos y díganme las diferencias. Me juego que no encuentran más de dos o tres diferencias. Y más que nada estéticas. Cómo se trató, digamos, alguno fue un poco más exagerado, otro menos. Pero de fondo es exactamente lo mismo. Sí, así como hay un hilo, digamos, conductor de todas las diferentes causas, también hay esto, Rodri, una... Hora libre. Un hilo conductor también esto de cómo entre ellos, nada, dicen lo mismo los funcionarios, digamos. Bueno, si quieren, para irnos al corte, nos encuentran en redes sociales, ayúdenme un poco, por favor. En Facebook, Hora Libre. Hora Libre. Programa. Hora Libre Programa. Hora Libre Programa es. Y en Instagram, hora.libre.radio. Sí. Sí, Hora Libre. Encima no tengo el, no, se me apagó el celular para chequearlo, pero estoy casi seguro que es así. Si no, las repasamos antes del final. Dale, les obligamos a quedarse hasta el final para saber las redes sociales. Es una estrategia en realidad. Lo sabemos de memoria, pero estamos chamullando. Sí, totalmente, para que se sigan quedando ahí. Hay que recambiar uno de esos dos nombres, me parece, que unificar. Podría ser. O eliminar una de esas redes. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Planeta sin mí, que vuelo por debajo de la tierra, confía en su habilidad para volar. Vi al guacho mordiendo diamantes de glaciar. Le pixelé todo su 3D y le expliqué que llegó un azul que te trata de usted. Cuando me rescaté, casi que soy el cacique de esta tribu, bro. Cacique tan tan bobo que miran los dibujos, bro. Miran el celu como cam cambiando figuras, bro. Se desfiguró su cara cuando me miró. Es muy frágil. Se rió, no baja, solo sube. Es muy fácil esconderse atrás de la nube. Es muy frágil. Se rió, no baja, solo sube. Es muy fácil esconderse atrás de la nube. Ruido horrible, no fue el timbre. Bajaron la puerta como si fuese de mimbre. No eran azules, bro, eran color sombra. Como el alma de que reprime ese color, seguro esconderás. Esconderá, esconderá, esconderá. Echar raíces en tierra y no en cielo. pintor. Na na na na na na. No aterrizó. Su cuerpo se hizo color. Na na na na na na. Una explosión. Bueno, Mati, estamos muy cerquita de un nuevo evento. A mí particularmente me parece que es uno de los eventos más disruptivos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué opinás al respecto. Me parece que visibiliza una problemática que está muy invisibilizada, tiene una fuerza tremenda. Y la verdad es que es muy conmovedor y es, hasta diría, revolucionario. Me parece que no exagero si lo planteo de ese modo. Sí, sí, me parece que como hecho político, bueno, lo que estamos hablando es de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que para mí es el resultado de, nada, lamentablemente de años y años de represión del Estado, que se han conformado en un grupo de familias, de madres, de padres, de hermanos, de abuelas, que ha entendido que hay un enemigo común, que es el Estado argentino, que es la justicia argentina, que son las fuerzas de inseguridad, y que a pesar de la vuelta de cara de una muy buena parte de la sociedad, de los medios hegemónicos, de un arco más que importante, del arco político partidario, de todos los colores, acá no hay ni un bando ni otro, se posicionan todos en la misma vereda, que es la del buchoneo, la de las injusticias, la de utilizar Augusto y Piachet las causas de estos pibes y pibas que dejan la vida en todos los barrios. Y bueno, estas familias de manera disruptiva y revolucionaria se han organizado para poner un grito, para poner una voz, para poner un reclamo qué justicia, ¿no? Por estos pibes y pibas. Así que no sé si ya estamos conectados. Bueno, como decíamos al principio del programa, íbamos a estar hablando con uno de esos familiares y está en comunicación telefónica Gonzalo Ormachea. Gonzalo, buenas tardes. Te saludamos Matías, Rodrigo, Natacha. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, compa? Buenas tardes a todos y a todas. Todo bien, Gonza. Bueno, Gonza, primero presentarte. Vos sos hermano de Nahuel. Nahuel fue asesinado el 25 de julio de 2008 por la policía de Hurlingham. ¿Qué querés contarnos de esta nueva experiencia, de esta nueva marcha, de esta nueva organización que va a estar sucediendo en unas semanas más aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, ya estamos cerca de vuelta, estamos de cara a la séptima marcha nacional. Nos seguimos organizando. A veces nosotros no quisiéramos que crezca más en familiares, sí en militancia y sí en concientización. Obviamente no queremos que se sumen familiares, ¿no? Porque un nuevo familiar es porque el Estado argentino o cualquiera de los estados de nuestra región ha matado a un pibe. Y la idea nuestra es poder sumar en militancia, en conciencia y en transformación y no en familiares. Pero bueno, tristemente la realidad nos golpea y siempre seguimos sumando familiares. Y nosotros en esta nueva marcha seguimos sosteniendo lo que sostenemos desde el principio y que la responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado como organización jurídica de la tierra que habitamos. Y nosotros el otro día justo tuvimos una reunión donde debatíamos este tema de por qué el Estado vino a la violencia institucional, que es mucho de lo que quieren instalar siempre desde los arcos políticos o de algunos sectores como violencia institucional. Violencia institucional depende de una institución o de algunas instituciones. Esto en realidad lo que tiene es una responsabilidad conjunta de una sistematización que asesina a los pibes y pibas de los barrios populares. A nosotros nos enseñó la práctica, la cruda realidad, que eso pasaba de esta manera. Si vos te pones a hablar con cualquiera de los familiares, nosotros intercambiamos nuestras historias y la realidad es que en todas o en la gran mayoría hay coincidencias que dejan claro este accionar sistemático, o sea, en el encubrimiento, en la forma en la que operan, desde que ejecuta la fuerza de seguridad, la impunidad que garantizan el Poder Judicial, la complicidad de los medios de comunicación y la acción o omisión del poder político que obviamente tiene responsabilidades ahí también. Entonces nosotros no podemos decir que es institucional, porque violencia institucional puede ser lo que sufre un pibe o una piba en una escuela, o en un hospital, o en cualquier institución. Estamos hablando de represión de Estado por la sistematización de esa organización jurídica. Y creo que un poco la marcha nacional es la respuesta o el grito unificado contra ese genocidio que comete el Estado contra los pibes y pibas de nuestros barrios. Me parece que es un poco la respuesta y la verdad que nosotros siempre, más allá de las circunstancias, celebramos la organización y el grito unificado ante ese genocidio que produce el Estado contra nosotros, contra nuestra familia, ¿no? Lo que nos toca. Sí. Che, Gonza, pensaba, ¿no? Es genial la lectura que haces y me parece que también la organización tan plural y tan amplia a lo largo y ancho del país de familias no hace más que bueno, subrayar este carácter sistemático, ¿no? De la represión estatal, de este genocidio, y preguntarte, ¿no? Dentro de esas respuestas, a mí lo que me ha fascinado como parte de esas familias o de un colectivo de familiares y amigos en todos estos años fue que, como del dolor individual, estas madres, hermanos, estos grupos de amigos y amigas han entendido el carácter colectivo, ¿no? De la lucha y han logrado cementar estos espacios de organización y de reclamo, y sobre todo por fuera de cualquier partido político y cualquier organización social en el sentido primario de organización. Después obviamente se comparte y se amplía, ¿no? Pero bueno, ¿cómo viven ese poder de laburar de esa manera independiente sin tener que marcarle? La verdad que... Sí, Gonzalo. No, y nosotros en realidad son procesos que vamos llevando los familiares. Muchos de los familiares no venimos de la militancia, no venimos de organizaciones, no venimos de con conocimientos de organizaciones colectivas. Quizás algunos sí en algunos barrios o por experiencias propias, pero la gran mayoría llega con cuando te terminan de golpear o te termina de golpear la realidad, o cuando te matan un familiar, un hijo, una hija, un hermano. Y ahí es, creo que el primer abrazo que han recibido muchos de los familiares cuando de parte de la fuerza de seguridad sus hijos recibieron un tiro, o cuando desde los medios de comunicación han estigmatizado a la familia, cuando se le dio vuelta la cara la justicia, cuando garantizó impunidad, el primer abrazo lo recibe siempre de otro familiar. Y creo que desde ahí empieza siempre el vínculo y la organización colectiva. Me parece que es lo más natural que tiene y lo más fuerte que tiene la marcha nacional, que es ese primer abrazo y esa primer mirada, porque sabe que mucho no puede decir en ese momento más que abrazar, y después comienza el proceso de poder organizarte colectivamente y entendiendo de a poco cuáles son las responsabilidades, porque muchas veces uno se siente culpable de esa situación, y es lo que te hacen sentir, ¿no? Lo que logran, claro, hacerte sentir que sos culpable de esa situación. Después empezar a entender que hay un sinfín de responsabilidades, sin desligarnos nosotros como personas de la sociedad, ¿viste? Ni de ninguna de esas responsabilidades. Ahora hay un montón de otras responsabilidades de las que nadie se hace cargo o no se quiere hacer cargo, que son las que nosotros ponemos en un solo grito. Y esto, nada, junta a otra del país, y cada uno de los espacios que confluyen dentro de la marcha tienen su manera de poder expresarlo con su contexto propio en cada ciudad, en cada barrio, en cada pueblo, pero la idea es poder llevar adelante las consignas y ese grito unificado que siempre decimos desde los distintos puntos del país, y como pueden ser intervenciones artísticas, culturales, marchas. O sea, el 27 de agosto se lleva adelante la marcha nacional en todos los puntos del país, donde lo que hacemos es poder confluir esta organización colectiva que decimos desde la mirada de cada una de las regiones. Y eso a nosotros nos parece súper importante, porque lo que hacemos es desde cada lugar poder denunciar al Estado, gritar en la cara del Estado las responsabilidades. No vamos a pedir perdón ni permiso, claramente, porque ellos no piden perdón ni permiso, y no lo van a hacer tampoco. Entonces nosotros tenemos muy claro eso, y esa es una de las formas de organización. Después tenemos un montón de esos colectivos que participan y que confluyen dentro de la marcha nacional, que llevan adelante comedores, que llevan adelante espacios culturales, espacios, bueno, vos lo sabés, Mati, muy bien, espacios donde se forman pibes y pibas, donde se concientiza, espacios de cooperativas. O sea, hay una lucha mucho más grande que viene atrás de esta organización, que es la marcha nacional, porque también nos hacemos cargo de eso que yo te decía desde el principio, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros también como ciudadanos, que no son las mismas responsabilidades que tienen ni la fuerza, que tienen el gobierno de turno, ¿no? Y la responsabilidad que tiene el Estado. Ahora, nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca, y muchas de las madres que tienen comedores y compañeros y compañeras que sacan adelante espacios desde la autogestión, que es maravilloso, porque sabemos que también tenemos la lucha contra el narcotráfico, sino contra las adicciones y contra el consumo problemático. Tenemos problemas de alimentación que claramente no tenemos respuesta desde el otro lado. La respuesta del otro lado siempre es la represión, un balazo. Entonces no vamos a esperar que nos den ese tipo de respuesta, vamos a salir a poder contrarrestar esto. Y me parece que dentro de todo eso es un camino en el que terminamos enriquecido y súper fortalecido. Gonzalo, ¿cómo andas? Rodrigo te saluda, buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Escuchándote, justo estaba pensando en preguntarte sobre lo casi lo último que decís con respecto a las respuestas, ¿no? Porque esta es la séptima marcha que ustedes van a hacer contra el gatillo fácil. Y a veces mi interrogante es, a otros organismos vinculados a la violación de derechos humanos y a la represión estatal en otras épocas de Argentina, el Estado los ha recibido, ¿sí? Y les ha dado alguna respuesta. ¿Qué respuesta les ha dado a ustedes cuando ya se van acercando de a poquito a la década, ¿no?, de esta marcha? No, nosotros, del Estado no hemos recibido respuesta. Nosotros hemos pedido en alguna circunstancia al gobierno, a este gobierno, que nos reciban desde parte, directamente en la Casa Rosada cuando terminamos la segunda marcha, y siempre nos han derivado en la Secretaría de Derechos Humanos, que ellos tienen una mirada mucho más liviana sobre lo que vivimos nosotros en nuestro barrio. Obviamente tienen una limitación porque son parte del espacio del gobierno y eso también los limita. Y por otro lado, hemos tenido algunas invitaciones de parte del Ministerio de Seguridad o a una reunión que en realidad fue un lanzamiento de un proyecto que había, creo que, diseñado Nilda Garré por el 2012 y se volvió a relanzar, que se llama, si mal no recuerdo, Uso Racional de las Armas de Fuego. Y nada, obviamente en ninguna de esas reuniones hay una respuesta, aunque una respuesta real a la problemática que tiene que ver con la represión del Estado, porque en realidad ellos mismos generan lo que nosotros esperamos, es que se hagan responsables, que empiecen primero por hacerse responsables de la parte que le toca, porque lo que hacen muchas veces es dar respuesta liviana o esquivar de fondo la problemática. Ahora, ellos saben muy bien que las fuerzas de seguridad muchas veces están al servicio de lo que deciden desde ese lugar, o no muchas veces, sino que directamente lo que hacen es cumplir directivas. Más allá de que quizás en otras dimensiones las fuerzas de seguridad ya han provocado su propia asociación, no sé si de delictiva, pero por lo menos con la forma de funcionar que tienen, que son los que manejan. Nosotros tenemos claro que las fuerzas no son la solución, que son parte del problema, y lo decimos muchas veces, lo decimos siempre en todos nuestros documentos. Las fuerzas de seguridad son parte del problema y de ninguna solución. Entonces, la respuesta del Estado hasta ahora fue siempre nula o demasiado liviana muchas veces. Ahora entendimos y leímos el proyecto de ley que está presentado, pero ya desde el VAMO se llama, o sea, siguen llamando violencia institucional, que es lo que nosotros siempre le pedimos que cambien desde un principio. Gonzalo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te dejamos los últimos segundos para que nos digas cuándo es la marcha, dónde es, a qué hora, así aquellos y aquellas que quieran acercarse y que quieran participar puedan darse una vuelta. Bueno, buenísimo. La marcha es el 27 de agosto a las 15 horas. Todavía por la situación sanitaria vamos a hacerla esta vez desde la mitad del recorrido. Generalmente la hacemos de Congreso a Plaza de Mayo. Esta vez va a ser desde 9 de julio y Avenida Mayo hasta Plaza de Mayo a las 15 horas. Invitamos a todos y a quienes quieran participar, a quienes sientan que es necesario y urgente poder participar y que el Estado se haga cargo de la responsabilidad que tiene y que paren de matar a los pibes y a las pibas. Así que nosotros, como siempre decimos, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande, Gonzalo. Hablamos, Mati, Nati, con Gonzalo Marchea, de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en dos semanas, justo, sí, el viernes 27, a las 3 de la tarde, se va a estar dando desde la 9 de julio, Avenida Mayo, hasta Plaza de Mayo. Kids are different today, I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way,

Para, recordamos las redes sociales, las sabemos ahora. No, la verdad que no, porque estuve haciendo bueno, muchas cosas. Así que se queden hora con las ganas radio, y Facebook, que escuchen el viernes punto, que viene Hora Libre, para enterarse las redes sociales.